orejas al universo. Y ya llegamos al tercer bloque y habíamos despedido el segundo con una banda que también formó parte de la invasión británica. Se llamaban The Beatles y el doctor Orejas lo bailaba, y la verdad que deberíamos pasar todo el programa temas de los Beatles, pero no. Solamente pasamos un tema de su álbum A Hard Day's Night, que fue el tercero y del cual se hizo una película dirigida por Richard Lester, donde los muestran en sus giras y con mucho, mucho humor, que era lo que distinguía a los Beatles en esa época. Muchos dicen que es el mejor disco de la historia y realmente podríamos pensar que lo es. Pero como decíamos, sacaban más de un disco los artistas. Es así como sacaron después, el 4 de diciembre de 1964, Beatles for Sale. Y el tema que vamos a escuchar es I'm a Loser, que desplazó a A Hard Day's Night del primer puesto. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Y los Beatles tenían un gran admirador, ¿verdad? Así es. Bob Dylan había estado choqueado por la música que produjeron los Beatles en el año 64. La anécdota es que andando por la carretera apareció por la radio del auto el tema She Loves You, donde los Beatles gritan y cantan I can't hide, I can't hide. Y Bob Dylan y sus amigos entendían que cantaban I get high, I get high. O sea, estoy repuesto. Estoy alto, sería la traducción literal. En el agosto del 64 se arregla un encuentro cumbre entre Bob Dylan y los Beatles, que como vos decías visitaron por primera vez ese año en los Estados Unidos. Se vieron por primera oportunidad en el Hotel Delmónico de 5 estrellas en New York, pero no fue allí donde ocurrió lo más sustancial del encuentro entre las luminarias del rock y el pop, sino que, según cuenta un periodista en sus memorias privadas, arreglaron para verse 20 días más tarde en un pequeño motel mucho más discreto después de un último concierto en New York. Y ahí, tras una breve reunión, quedó para la historia de la cultura occidental que Bob Dylan les hizo probar a los Beatles por primera vez la marihuana. Verdadero dealer, Bob. Sí, Bob, con su acompañante, su plomo y mano derecha, Maimónides, habían traído algún material que compartieron con los Beatles. Un encuentro esa noche de septiembre del 64 que podemos decir cambió la contracultura y el pop mundial. Y por esa ruta tal vez transitaron otros muchachos. La ruta se llamaba 66. Looks like so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get him to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. So pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Would you get him to this kind of tip and go take that California trip? Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. Y a esas inocentes fiestecitas a donde iba el doctor Orejas con sus jóvenes 13 años, surgía otra banda que se contraponía a los Beatles, aunque la verdad de la historia no es tan así, pero en esa época se vivía como un River Boca. Estamos hablando del primer disco de los Rolling Stones que salió un 16 de abril de 1964 y ocupó el primer puesto en Inglaterra y el 11 en Estados Unidos. El tema que hemos escuchado, mi querido Clifford, es Route 66. Y ahora pasamos a una banda que se llamaba The Drifters, que tuvo su gran éxito, que se llamaba Under the Boardwalk. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under a blanket with my baby's parents. under the boardwalk. Out of the sun, under the boardwalk. We'll be having some fun under the boardwalk. People walking above, under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. A blanket with my baby around me. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk. Era Under the Boardwalk por The Drifters, un grupo afroamericano de rhythm and blues. Y había una banda a la que le gustaba mucho la música americana y cantaron también Under the Boardwalk. ¿Quiénes eran? Bueno, estos jóvenes ingleses en los principios de los 60 en Londres, como vos decís, cultores del blues, del rhythm and blues, de la música de raíces negras que recién se empezaba a conocer en Inglaterra. Para su primer recital en un pub no tenían nombre la banda y estaba en el teléfono el guitarrista, dice, bueno, los anoto para tocar esta noche, ¿cómo se llama tu banda? Y él tenía un disco en la mano de Muddy Waters, la canción Rolling Stone. Le dijo, somos los Rolling Stones, ¿vamos con ellos? Sí, y vamos con una versión de Under the Boardwalk, que es lo que recién escuchamos por The Drifters. De su segundo álbum en Estados Unidos, se llamó 12x5. When the sun beats down and brings a tar upon the roof, and your shoes get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, that's where I will be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we're having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we were falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. On the park you hear the happy sound of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We were falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Había un argentino al que le gustaba muchísimo esta música y hace 60 años sacaba su primer álbum, Sandro y los del Fuego, en Hay mucha agitación. Un precursor realmente que aparte tenía toda la pinta de él. La gente está reunida y el baile bronca va a empezar. El clima se ha quitado, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. Oh, I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Oh! Impresionante, Sandro, un precursor de la canción en español, que podría haber estado en cualquiera de los rankings mundiales. Artista de primer nivel mundial, por supuesto. En una Argentina que en ese momento estaba gobernado por Arturo Illia, un radical, un médico de Córdoba, muy simple, profundamente democrático. Lo que decías del golpe en Brasil es algo que se estaba cocinando acá en la Argentina. Sí, en el 64 comienza una serie de golpes de Estado militares que luego se va a profundizar en los 70. El golpe a Illia en la Argentina, el golpe de Estado a Paz Estenssoro en Bolivia y en Brasil un gobierno democrático de João Goulart proponía reforma agraria, reforma financiera, ciertas medidas muy progresistas para la época y además un férreo posicionamiento no alineado con países del tercer mundo y frente a la dominación norteamericana. Un golpe militar que instaló un régimen autoritario que duraría décadas. El doctor Illia cayó por algo que podríamos decir que era menor. Él quería imponer los remedios genéricos y a los laboratorios eso no les gustó mucho. Duró hasta el año 1966, donde apareció la morsa Onganía, y pasamos de vuelta a Inglaterra. Like tell you about now, baby. You know she comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here at the bottom midnight. She make her feel so good, love. She make her feel ¡Qué temazo! Era Them, la banda de Van Morrison, y Peter Bardens, que después formaría Camel. Vienen del norte de Irlanda, y Them es realmente una de esas bandas que la rompieron. Y el tema Gloria, ni hablemos, la versión de Patti Smith es excelente. Y lo que viene ahora es Johnny Cash. ¿Qué podemos decir de uno de los más grandes íconos de la música popular norteamericana, que iba del country al rockabilly, al folk? Una voz única, increíble su estilo. Comenzó en el rockabilly. Hay un disco, una grabación improvisada con Carl Perkins y Elvis Presley. Se juntaron en un estudio, dejaron correr la cinta de los grabadores. Se conoció como la sesión del millón de dólares. Luego los grandes discos de Johnny Cash, de sus conciertos en cárceles, por ejemplo en San Quentin y en otras. Y luego su personalidad como el hombre de negro, siempre en sus performances vestido absolutamente de negro, con esa voz profunda. Un ícono, dije antes, y uno de los grandes ídolos también de Bob Dylan como vocalista y como autor. Grabaron un disco juntos que no salió oficialmente, se lo puede encontrar. Vamos con Johnny Cash. I Walk the Line, su gran éxito de 1964. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine.